y te dicen loba. Y si no araña, pues eres boba. Muestra quién eres, Fernando, a tu pana. Dile que tú vales mucho y que se quede con las ganas. De arriba y no dejes que te engañen, ok. Él siempre ha estado contigo y siempre estará contigo, Jesús. Así son las cosas. Ando con Deca en el beat y con Jetson. Ya tú sabes, de la A a la Z, ¿eh?